Miércoles de la 18ª semana del tiempo ordinario, Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Jesús partió de allí y se retiró al país de Tiro y de Sidón. Entonces una mujer cananea que procedía de esa región comenzó a gritar: Señor, hijo de David, ten piedad de mí, mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Pero él no le respondió nada. Sus discípulos se acercaron y le pidieron: Señor, atiéndela, porque nos persigue con sus gritos. Jesús respondió: Yo he sido enviado solamente a las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Pero la mujer fue a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Jesús le dijo: No está bien tomar el pan de los hijos para tirárselo a los cachorros. Ella respondió: Y sin embargo, Señor, los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Entonces Jesús le dijo: Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla tu deseo. Y en ese momento su hija quedó curada. Palabra del Señor. Hoy vemos en el Evangelio un nuevo milagro que Cristo hace, la curación de una muchacha endemoniada, la cual fue curada gracias a la fe de su madre, que se acercó a Jesús y le pidió con mucha fuerza, con mucha insistencia, este milagro, esta liberación. Es interesante notar, primero, que esta mujer era cananea, o sea, no era judía, era pagana. Y sin embargo, a pesar de ser pagana, de no ser del pueblo de Israel, demostró tener más fe que muchos de los judíos. Similar a aquel otro centurión romano, al cual Cristo ponderó, elogió por su fe, y que también demostró tener más fe que muchos judíos. Es decir, en los evangelios vemos eso con frecuencia, que las expresiones más grandes de fe son de parte de personas en teoría más alejadas, en teoría, más alejadas de Dios. Aquello que Cristo dirá: nadie es profeta en su tierra. Bien, esta mujer se acerca a Jesús y le pide con insistencia, con gritos. Los apóstoles la escuchan y se molestan y se la quieren un poco sacar de encima, porque los gritos lo fastidian, y le dicen a Jesús: Señor, atiéndela porque nos persigue con sus gritos. La mujer acá demuestra mucha humildad, porque primero, porque era mujer en aquella época, acercarse al maestro y de esta manera, gritando, bueno, eso suponía que la mirasen mal, que la criticasen. Más de uno seguramente se habrá reído al ver esta actitud. Pero no le importó la mirada de los demás, o la imagen social, o la imagen frente a los demás. Ella quería que Cristo la mirase, que Cristo la escuchase. Era su único interés. Con lo cual nos enseña esto, que para que Cristo nos mire, nos escuche, tenemos que, al igual que esta cananea, no estar pendientes de la imagen social, no ser muy cuidadosos de la imagen social. Lo más importante es no mi imagen frente a los demás, sino mi persona o mi imagen frente a Dios. Eso es lo más importante. Jesús al principio no la escucha, luego esta mujer insiste en su pedido, En un segundo momento el Señor dice que Él vino principalmente para las ovejas perdidas de Israel, es decir, la misión de Cristo en primer lugar fue para los judíos, para salvar a los judíos, las ovejas de Israel. Esta mujer, a pesar de esa respuesta del Señor, no se amilanó. Al contrario, perseveró, insistió en su pedido. El Señor claramente la está probando a la cananea en su fe. La prueba. No le concede rápidamente lo que ella pide porque la está probando. Quiere que demuestre más fe, que insista en su pedido. Eso que ha hecho Cristo con la cananea también lo hace con todos, con nosotros. El Señor espera que nosotros también pidamos con perseverancia, con insistencia. Y es por eso que a veces podemos sentir que Dios no nos escucha, o que Dios no le interesa nuestro pedido. Por esa dilación. Y sin embargo, no es así. Son pruebas en la fe que hacen bien, porque cuando esperamos obtener una gracia, esa espera aumenta el deseo. El deseo se va haciendo más grande. Hasta que no se vea realizado, cumplido, ese deseo va en aumento. Y ese deseo en aumento, como dice San Agustín, va dilatando el corazón. El alma se ensancha. Cuando uno espera a algo o a alguien, y esa persona a la cual uno espera todavía no llegó, el deseo va en aumento, se dilata el corazón, crece, en el buen sentido, la ansiedad, se agranda nuestra alma. Bueno, lo mismo pasa en relación con Dios. Cuando perseveramos en la oración, pidiendo algo, esa misma oración va dilatando el corazón, va ensanchando el alma, y de ese modo el recipiente de nuestra alma se hace más grande para finalmente recibir las gracias de Dios. El deseo dilata el corazón dilatado agranda el recipiente de nuestra alma para recibir mejor dispuestos las gracias de Dios. Esa es la razón por la cual a veces Dios no nos concede rápidamente aquello que le pedimos. Luego esta mujer insiste en su pedido. Cristo todavía no le concede la gracia que ella necesita. Al contrario, en un tercer momento, Cristo dice que no está bien que no está bien dar el pan de los hijos a los perros o a los cachorros. El término perro o cachorro era un término despectivo que los judíos usaban en relación con los paganos. Y esta mujer le responde al Señor diciéndole: y sin embargo, Señor, los perros o los cachorros comen las migas que caen de la mesa de sus dueños. Como diciéndole, a pesar de que yo no soy judía, a pesar de que yo no soy del pueblo elegido, sin embargo me conformo con recibir alguna migaja, alguna miga que caiga de la mesa de los elegidos. O sea, me conformo con alguna gracia, con algún beneficio, este que estoy pidiendo puntualmente. Eso piensa la mujer y eso le dice la mujer. Bien, finalmente Cristo, al ver la perseverancia de esta cananea, le concede la gracia y además lo que al principio era hacer silencio, lo que por parte de Jesús, lo que al principio era un poquito humillar, porque con esa expresión perra o cachorra, un poquito Jesús la humilla en el buen sentido, porque hay ciertas humillaciones que nos hacen bien, que nos hacen crecer en la humildad, nos ayudan a ser humildes. A pesar de eso, Cristo finalmente la pondera, la elogia, cuando dice: qué grande es tu fe, ¿eh? Qué grande es tu fe. Entonces, la enseñanza de hoy, del Evangelio de hoy, es que hay que perseverar en la fe y perseverar en la oración. No esperemos que Dios nos conceda súbitamente, de un día para otro, aquello que estamos pidiendo. No, muchas veces el Señor hace lo mismo que ha hecho con la cananea. Espera, espera, no otorga rápidamente para que uno siga perseverando, para que uno siga deseando la gracia y al hacerlo se dilate el corazón y de ese modo se agrande el recipiente de nuestra alma y se haga más apto para recibir las gracias con las cuales Dios quiere favorecernos. Y también sepamos que la oración perseverante necesita también de la humildad, como esta mujer cananea que fue muy humilde y a la cual no le importó la imagen frente a los demás, no fue excesivamente cuidadosa de la mirada de los demás, de la imagen social, a la cual tampoco le importó que Cristo le dijese perrita o cachorra, con ese término un tanto despectivo u ofensivo. Las humillaciones, si son voluntad de Dios, si Dios las manda, nos hacen bien, aunque sean dolorosas, nos ayudan a crecer en la humildad. Nos ayudan a parecernos a aquel al cual humillaron en la cruz, a Jesús. Por eso los humildes son escuchados por Dios y en cambio los soberbios o los vanidosos no son escuchados por Dios. Que tengan un buen día, yo los bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.